amo tu pelo alborotado que huele a tierra y huele a mar y al viento pues ha logrado tu peinado desatar. Amo en la tarde de verano tu pequeño corazón cuando se escapa de mi mano como alegre gorrión. Amo la luz de tu mirada, amo tus labios de clavel, amo mi vida más que a nada, la caricia de tu piel, amo que tu sombra y la mía parezcan un solo ser frente al mar de la bahía, roja ya de atardecer. Amo tu risa, también tu llanto. No sé por qué, pero es así. Quiso tanto como yo te quiero a ti. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Perdóname, Señor, por mis errores. Es cierto que pequé con todo el corazón. Por culpa del amor, te mando amores. El alma me quemé con luces de pasión. Brillaba, era una luz que me cegaba, era un imán que me atraía. Camino del abismo brillaba y yo su brillo idolatraba y caminaba noche y día siguiendo un espejismo. Yo sé que fue un error, sé que pecaba, perdóname, Señor. Brillaba y yo su brillo idolatraba y caminaba noche y día siguiendo un espejismo. Yo sé que fue un error, sé que pecaba, perdóname, Señor, pero brillaba. paso por la vida con las manos abiertas, acariciando el aire, tocando las estrellas, llevándome conmigo todas las cosas bellas, todas las cosas dulces, todas las cosas buenas. Yo paso por la vida con las manos abiertas. Por eso al conocerte he querido retenerte y con mis manos ofrecerte lo mejor. Un poco de alegría, una alegre melodía y los sueños que latían en mi corazón. Yo paso por la vida con las manos abiertas, acariciando el aire, tocando las estrellas. Pero si tú me quieres, la cerraré con fuerza y en mis manos cerradas guardaré nuestro amor. Pero si tú me quieres, la cerraré con fuerza y en mis manos cerradas guardaré nuestro amor, amor, guardaré nuestro yo te he visto, que vienes hacia mí, al fin has comprendido que mi amor es para ti. Con los brazos abiertos, vida mía, me hallarás esperando. Cada día he soñado contigo y me has dicho que vienes a quedar junto a mí y tu amor me darás. Con los brazos abiertos yo te espero y mil veces repito que te quiero. Ya te veo que llegas a traerme la dicha, el amor hecho luz y la felicidad. Brazos abiertos te recibo y los dos formaremos nuestro nido, mi alma entera de darte, vivo para adorarte, y el buen Dios velará por los dos nuestro amor, mi alma entera de darte, vivo para adorarte, y el buen Dios velará por los dos nuestro amor.

no nos vemos desde aquel día. Ninguno de los dos recordaremos el ayer. Y nos queremos, y nos queremos desde aquel día, desde aquel día. Los dos perdonaremos el ayer. Y nos queremos desde aquel día, desde aquel día, desde aquel día. Lejos del redondel que es un ascua de luz, abatido y sin fe con los brazos en cruz, sobre el lecho olvidado muriéndose está, por un río de sangre su vida se va. En el suelo su traje de fiesta quedó, todo sucio de polvo bañado en sudor, y es mayor que su herida inmenso dolor de escuchar los aplausos para el vencedor bajo el sol. De la tarde triunfal continúa la fiesta. Nadie vuelve a pensar que un valiente cayó y que ya nunca más con su traje de luces pisará el redondel derrochando valor. Nunca más sentirá los soles de la gente, ni los gritos ardientes su triunfo aclamarán, y ya no ha de escuchar el marcial paso doble que le invita a luchar y a vencer con honor. En el suelo su traje de fiesta quedó, todo sucio de polvo bañado en sudor, y es mayor que su herida el inmenso dolor de escuchar los aplausos para el vencedor bajo el sol. De la tarde triunfal continúa la fiesta. Nadie vuelve a pensar que un valiente cayó y que ya nunca más, no, con su traje de luces pisará el redondel derrochando valor. Nunca más sentirá los soles de la gente, ni los gritos ardientes su triunfo aclamarán, y ya no hay de escuchar el marcial paso doble que le invita a luchar y a vencer con honor bajo el sol, el sol, el sol. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Es verdad. Es verdad, te digo que es verdad que a las estrellas pregunté y ellas me dijeron que me ibas a querer. Es verdad, es la verdad. Te digo que es verdad que he visto al sol palidecer, ha sido en el momento en que te he visto aparecer. Es verdad. El amor lo vuelve realidad, a tu diablo y un ángel, esa es la verdad. Pero tú eres tú, no hay palabras para ti, eres como la luz, todo para mí. Es la verdad, ¡oh! Es verdad, es verdad. ¡Hey, hey!

estuve enamorado de ti. Estuve enamorado de ti. No creas que hace falta un bello atardecer para el amor, ni el clima tan romántico y primaveral que hay en Venecia. Es bastante saber que tú sientes igual que siento yo, y que sufres también si te falta el calor de mi presencia. No creas que es preciso oír el ruiseñor en el jardín, ni ver nacer las rosas junto a tu balcón para querernos. Cuando llega el amor, no hace falta ya más, pues todo en ti se convierte a su vez en un sueño feliz que ha de envolver en nos. No creas que el que ama tiene que cantar y sonreír y estar continuamente hablando de su amor su adorada. Cuando estoy junto a ti, yo no sé de qué hablar ni qué decirte. No hay lenguaje mejor que el que pueda expresar una mirada. Por eso de la mano yo te enseñaré en el amor. Lo único que importa para no fallar es la clemencia. Y saber entregar, no exigir y evitar causar dolor. No hace falta ya más, no es preciso marchar los dos hasta Venecia. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Vale más tener confianza y luchar por algo mejor, trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el

cantan bien. Lloran también. Lloran Toma, toma, para que te acuerdes de mí cuando mañana estés sola. Toma, toma, toma, tenlo siempre cerca de ti como si fuera tu sombra. Es un simple regalo, es un detalle de amor, un muñequito de trapo, míralo, cuídalo, bésalo, llévalo dentro de tu corazón. Pero toma, toma, toma, esto lo compré para ti, pero ni habla ni llora. Toma, toma, toma, sé que a ti te hará muy feliz, con eso tengo de sobra. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé. La mejor música para usted. Desapareció. mi vida. Tu castigo mayor. No encontrar el amor. Será. No encontrar el amor. No vuelvas, si lo mismo vas a hacer, no vuelvas. Si no puedes ya cambiar de manera de pensar, si tú sigues como ayer, no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas. Puedo, puedo, puedo pasar sin tu amor noche y día. Puedo, puedo, puedo seguir por la vida sin ti. Quiero, quiero, quiero vivir libremente en mi vida. Antes, antes, antes que estar a tu lado y sufrir. Si no vas a perdonar, no vuelvas. Si me tratas de engañar, no vuelvas. Si no vas a comprender mi manera de querer, si no vas a perdonarme, no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas. Puedo, puedo, puedo pasar sin tu amor noche y día. Puedo, puedo, puedo seguir por la vida sin ti. Quiero, oh, quiero, quiero vivir libremente mi vida. Antes, antes, antes que estar a tu lado y sufrir. Si me vas a molestar, no vuelvas. Si me vas a criticar, no vuelvas. Si no vas a consentir que yo mande sobre ti. Si me vas a molestar, no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas. Llegará una vez que nuestro amor no sea tan intenso como es hoy, que tu corazón no tiembla igual con este gran amor que yo te doy. Llegará una vez que tu ilusión por este amor la llegues a perder. Piénsalo, piénsalo, puede suceder. Piénsalo, piénsalo, puede suceder. Todo termina algún día en el amor. Nada es eterno jamás. Si ayer sin mi amor no vivías, mañana te puede sobrar. Piénsalo, piénsalo, es la realidad. Piénsalo, piénsalo, es la realidad. Llegará una vez que sentirás tan solo indiferencia por mi amor. Y te besaré y no hallarás en estos labios míos emoción. Llegará una vez que oirás mi voz igual que en el invierno oyes llover. Piénsalo, piénsalo, puede suceder. Piénsalo, piénsalo, puede suceder. Todo termina algún día en el amor. Nada es eterno jamás. Si ayer sin mi amor no vivías, mañana te puede sobrar. Piénsalo, piénsalo, es la realidad. Piénsalo, piénsalo, es la realidad. Piénsalo, piénsalo, piénsalo. Todo se puede alcanzar. No existe nada imposible para el que sabe luchar. Todo se puede tener, todo se puede saber. Hoy puede estar en tus manos lo que buscabas ayer. Como sale el sol, poco a poco, como pasan las penas, poco a poco, como nace el amor. Todos queremos llegar, todos queremos triunfar. Y el mundo es solamente para el que sabe luchar. Poco a poco, como gira la tierra, poco a poco, como sale el sol. Poco a poco, como pasan las poco, como nace el amor, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Tu boca de rosa, con ansias de felicidad, sonriente, primorosa, cuenta los más bellos sueños de tu corazón. Tus ojos de cielo, lo sé, visto llorar, son tus risas, son tus lágrimas de amor, de amor, de amor. Mil recuerdos despiertan en mí tu ansiedad, tu frenesí, pues yo sentí, y de tanto amar lloré y reí. Tu cara de novia, un buen día estará tan radiante, tan hermosa, que tu risa y lágrimas sean de felicidad. despiertan en mí tu ansiedad y tu frenesí. Pues yo también el amor sentí y de tanto amar lloré y reí. Tu cara de novia algún día estará tan radiante, tan hermosa, que tus risas y lágrimas sean de felicidad, de felicidad, de felicidad, de felicidad, de felicidad. No digas más que en estos días te has cansado ya de mí. No digas más que ya mi amor tú no lo puedes resistir. Te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho. Si tú te vas, yo no podría nunca, nunca ser feliz. Si tú te vas, te llevarías mi alegría junto a ti. Te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, corazón. Tú te tienes que quedar, no me debes olvidar. No lo pienses, no lo pienses, no lo pienses más. ¿Qué más te da vivir conmigo solamente un poco más? Puedes probar, y si después no te convenzo, ya te vas. Te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, corazón. Mi corazón. Que luna tan clara señala el final. Sigo caminando sin volver a mirar. Nace el amor, nace la flor, pero yo sigo andando. Pasa el amor, pasa el dolor, pero yo sigo andando. Ya muere el sol, muere el rosal, pero yo sigo andando. No me rendiré, no. Qué larga es la marcha, qué largo el camino que lleva mis pasos a tu amor. Pero yo sigo andando, pero yo sigo andando, pero yo sigo andando, no me rendiré, no. Qué larga es